Pero como nuestra editorial de hoy va de un cuento, os vamos a contar el cuento de los andalucistas de Nuevo Cuño, los andalucistas del PP. Empezaremos recordando, sin querer queriendo, el fusilamiento de Blas Infante o el asesinato a manos de los grises, la policía del tiempo, del joven malagueño Martín Caparrós, aquel histórico 4 de diciembre. Eso por citar solo dos casos cuyas muertes estuvieron relacionadas con la bandera blanca y verde. Eso es, y eso fue, la historia reciente de Andalucía. Ahora vamos a contaros otra historia. Será la de la conversión tardía pero intensa de Juanma I, el de Andalucía. Este personaje que descubrió un día que envolverse en la bandera blanca y verde cosechaba votos, y así lo vimos que la noche misma de su mayoría absoluta se la colocó a modo de poncho. Y como suele ser habitual en los conversos, una vez impregnado del sentimiento andalucista, nadie les puede superar. Pero claro, por mucho ímpetu que le ponga, la falta de conocimientos y de práctica se les nota. Y hete aquí que reaparece otro personaje. Un cuestionado y amortizado por la historia política de Andalucía, llamado Rojas Marco, pero de nombre Alejandro. A este nuevo Rasputín nadie le niega su larga trayectoria en la difusión del sentimiento andalucista, fundador del Partido Socialista Andaluz, y posteriormente, como le sobraba la S de socialista, rebautizó su antigua formación como Partido Andalucista a secas. Este tipo de personajes se niegan a perder protagonismo y, como viejo zorro que es, le vende al presidente de la Junta la idea de recuperar el 4 de diciembre como el día de la bandera andaluza. Y hete aquí que Juanma I se lo compra inmediatamente. Y así que tenemos dos citas para celebrar: el 28 de febrero, día de Andalucía, y el 4 de diciembre, día de la bandera andaluza. No se puede pedir más a un converso de última hora. ¿Y Córdoba? ¿Qué pinta Córdoba en este cuento? Como conocerán por la prensa, y si no, para eso está Paradigma Radio, para contároslo a vosotros, te contaremos que el pasado 4 de diciembre, cómo no, y en el Real Círculo de la Amistad, ojo al dato, firmóse un convenio entre la Universidad La Lista, el Ayuntamiento El Generoso y la Fundación Rojas Marco La Oportuna, para la creación de la Cátedra 4 de diciembre, Día de la Bandera Andaluza, con el objetivo, oiga, de investigar la historia del pueblo andaluz. Estupendo. Pero, ¿a costa del presupuesto municipal? Que la Junta de Andalucía sostenga presupuestariamente hace mucho tiempo a la Fundación Blas Infante con estos mismos propósitos y objetivos, ¿qué más da? En Córdoba está nuestro alcalde Bellido, otro nuevo converso, por cierto, presto a acompañar en la cruzada de Juanma I por el nuevo andalucismo. Y es que si se mira al presidente de la Junta y al alcalde, ambos están cortados por la misma tijera. Desconocida trayectoria laboral, en la cresta de sus mayorías absolutas y con el afán de que les dure. Por lo que, si lo que toca es hacerse andalucista, ¿cómo no? En ello serán los primeros. Buenas tardes, queridas, queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, para todas vosotras, también en el puente de la Constitución. Bueno, nosotros lo vamos a renombrar, vamos a ponerle el puente de la puerta del Día de la Bandera, la Constitución, la Inmaculada. Vamos, una semana de asueto y, por cierto, primer jueves de diciembre, nada menos. Plomizo jueves de diciembre, repletas las calles de Córdoba de turistas mirando para los lados como si buscaran una tortícoli que seguro que se repartirán por doquier. Y nosotras aquí en tu radio, pues con un programa que hoy, bueno, no va a estar exento del tinte que nosotros le damos a nuestra radio, ¿no? Por eso hoy estrenamos el curso que, como ya sabéis, tardíamente lo comenzamos por distintas vicisitudes. Digo que estrenamos hoy en el curso el comienzo de nuestra sección más verde del programa, de la mano de nuestro querido maestro y amigo Guillermo Contreras, que por fin pues nos acompaña, Así es que con esta tarde plomiza, con las hojas caídas ya prácticamente todas al suelo, hoy entra con alegría, con espíritu renovado, nuestro querido Guillermo, a contarnos cosas que seguro nos van a hacer abrir los ojos un poquito más, Después de Guillermo, vimos que hasta hace unos días se han estado celebrando distintas actividades y actos y encuentros y convocatorias diversas en torno al 25 de noviembre, Día contra el Maltrato a las Mujeres. Y bueno, dejamos pasar un poco la fecha y entendíamos que de esto nunca es tarde si la dicha es buena. Y para ello vamos a contar esta tarde con Gloria Serrano, que es abogada de la plataforma, porque vamos a compartir con ella la preocupación de qué les pasa a nuestros jóvenes en eso de la coeducación y del sentido de la igualdad, la paridad entre partes de sexo distinto, ¿no? Interesante va a ser la reflexión y los comentarios que va a aportarnos Gloria esta tarde. Y para adentrarnos directamente en la temática que ha originado nuestro editorial de hoy, hoy hemos hablado del Día de Andalucía en torno al 4 de diciembre, porque es el día simbólico por naturaleza, es el día en el que más de 2 millones de andaluces allá por el 1977 inundaron las calles de nuestra tierra a pesar de que se les prometían complejas, porque no iban a ponernos lo fácil, cuando se conquista en buena medida el espíritu que engorda el sentimiento más andalucista, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a tratar de dedicar un rato de reflexión y de compartir comentarios con una artista, una chica joven, una chica entusiasta, enérgica, una chica vital, una chica andalucista, feminista, en parte de un grupo heterogéneo, plural, diverso y creativo, como es el grupo Algazara, que son artistas de Córdoba para el mundo, que son andalucistas y que lo llevan como parte de su esencia de arte, mitad a mitad con la reivindicación que no permiten abandonar en ningún momento de su producción artística. Hablaremos con Almudena Castillero y posteriormente la tertulia os la vamos a dedicar porque consideramos que por lo menos una vez al año, el 4 de diciembre, estamos a 7, pero bueno, ha sido esta semana y como sabéis el programa es los jueves, vamos a hablar del 4 de diciembre. Vamos a darle una vuelta tanto a su sentido histórico como a su sentido vital, como a la proyección de dónde venimos para saber qué futuro es el que queremos, el que deseamos construir juntas y juntos para hacer que nuestra Andalucía termine por importarnos especial y fundamentalmente para empezar a los propios andaluces, ¿no? Así que si os parece interesante, comenzamos.